Ya de esa forma nosotros podemos pagarle, estando con todo el Nehuen, seguir en la lucha en nuestras diferentes trincheras. Ya en nuestras trincheras, obviamente, donde podamos estar. Es así, pues, compas. Queremos dar un sincero, un fraterno, ya del corazón, del piuque, de adentro del piuque, compas, un sincero y sencillo homenaje a Luisa Toledo. Todo lo que significa, todo lo que es su lucha, todo lo que nos deja, el ejemplo de vida que nos deja, el ejemplo de lucha, la madre de la rebeldía. Así de simple. El día de hoy vamos a tener audios, obviamente, con palabras de ella, para que nos quede grabado en la mente, para que no lo olvidemos nunca. Sabemos, y yo sé, usted vecina, usted vecino, de que efectivamente no lo ha olvidado. Y esa es la idea, justamente, y eso es lo que ella quiere. Ya que no nos olvidemos, obviamente, de lo que es la lucha contra el Estado, la lucha contra lo establecido, la lucha contra las injusticias. Es una lucha simple, no hay por qué darle tanta vuelta. Creo que todos buscamos, como seres humanos, buscamos de alguna forma las cosas justas, ¿ya? Eso es lo que ella nos quiso enseñar, pues. Eso es lo que ella nos enseñó. Desde su lucha, desde su vida de lucha. Es triste, por favor. Es muy triste. Para todos, me imagino. Pero ella justamente quiere que no estemos así, po. Que le pongamos bueno nomás, porque sigamos poniéndole bueno. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Así que eso para ti, justamente, Luisa, sabemos que estás ahí. Para ti va lo que es el programa, todo lo que son los audios. Audios de compañeros también que quisieron estar presentes de diferentes territorios. Y que te siguen recordando siempre. Y te van a seguir recordando siempre. ¿Ya? Así que eso, queridos compañeros. Ya justamente tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Como todas las semanas los hacemos. Ya lo hacemos. Ya, así que vamos a ir de inmediato a las radios. Ya, queridos compas, saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, ya todos los días miércoles desde las 22 horas. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres, directamente desde Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, casandras.org, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. La señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Madrid, queridos compañeros, sonando tempranísimo los días domingos desde las 6 de la mañana en nasaltomataradiorock.com. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y en la quinta región, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, radioextremo.cl. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas en directo, sábado mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM de la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábado desde las 21 horas, radioeducativa.daemenancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada en la ciudad de Trelew, Argentina. Sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM desde Montevideo, barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, todos los días viernes y sábado desde las 21 horas en horario de Montevideo. La Chapita FM 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Radio JGM, jueves 15:30 horas. Radio JGM.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes mediodía, desde las 12 horas y a las 20 horas. Saludamos a los compañeros de la radio comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada, rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, sábado 18 horas, radioactivat.org. Radio Senti Pensares, directamente desde Argentina, viernes 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile, radiosentipensares.com. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves desde las 18 horas de México en la Ajusco Radio. Radio Almaina, directamente desde Granada, España, Radio Libre de Granada, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la población de la provincia de San Antonio, 87.5 FM en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo y a través de la aplicación de Radio Lafkenche. Viernes 19 horas, además a través del Instagram y Facebook. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl. Y por último, los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 18 horas. Ahí, queridos compas, agradecemos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, que siguen dándonos el aguante todas las semanas, prestando parte de sus señales para poder salir. Así de simple, compas. Y a través, obviamente, estamos a través de las plataformas digitales, a través de iVoox, ya iVoox.com, y a través de archive.org, y a través de Spotify también nos pueden escuchar en tu dispositivo móvil, bueno, donde deseen escuchar el programa. Si es que lo desean escuchar, obviamente. Sí. ¿Sí o no? Ya, compas, así que eso. Bueno, vamos a tener obviamente un programa especial, no será como todas las semanas, ¿ya? Muchos dirán, por fin, porque obviamente repetimos en oportunidades, damos lo mismo todas las semanas. Pero bueno, los audios obviamente sabemos de que hablan mucho mejor que nosotros, y junto con eso también, aparte de los audios, la música también, ya que la música es todo. Así que eso, vamos a tener un programa especial, como les vuelvo a reiterar, por Luisa Toledo, lo que es su legado, ya lo que es abrazando a cada uno de los familiares justamente de Luisa, a los amigos, a los compañeros, todos los que viven en la lucha, pues, compas. Ya, si eso es lo que es Luisa Toledo, pues. Viven cada uno de los que viven en la lucha. Así que eso, queremos justamente conmemorarla, queremos homenajearla, ya, a la gran Luisa Toledo. Esto es La Matapaco. Una de las formas de poder homenajear justamente a Luisa Toledo es prendiendo la mecha, pues. La Matapaco con Prende la Mecha, y luego vamos a escuchar a El Rumbao con Fuego Somos. Prendele fuego a todas tus putas sorpresas. No dejemos que no huele. Soy una tarde casa. Prendele fuego a todas tus putas sorpresas. No todos representando el héroe del amor. Contemplado desde allá arriba a la vida humana y dijo que somos un mar de fuego, mar de fuego, mar de fuego, mar de fuego, mar de fuego, mar de fuego. ¿Dónde se fue la primavera? ¿Dónde estará nuestra razón de ser? Pasando mil noches en vela, sintiendo la esencia de saber que estás aquí. ¿Por qué luchar por sus banderas? ¿Por qué pagarle los vicios a un rey? ¿Por qué llenarle su cartera? Mientras el pueblo pasa sin comer. Fuego, fuego es el hombre. Fuego, fuego es la mujer. Fuego, fuego es la sangre. Fuego, fuego el corazón. Luna llena, ¿cuándo será que el mundo gira en paz? Sueña que tienes alas y puedes volar. Vive la vida alegre sin mirar atrás. Vamos subiendo por el monte y vemos la ciudad. Pequeñas llamas que se encienden, otras que se apagan ya. Vamos subiendo por el monte y vemos la ciudad. Pequeñas llamas que se encienden, otras que se apagan. Fuego, fuego es el hombre. Fuego, fuego es la mujer. Fuego, fuego es la sangre. Fuego, fuego el corazón. Fuego, fuego es el hombre. Fuego, fuego es la mujer. Fuego, fuego es la sangre. Fuego, estrella rima con la vida. No importa si tu verso es doloroso, que estemos nuevamente al empezar. Vamos, inventemos nuevas sendas. La esperanza es la canción vital. Hay que abrir al sol todas las puertas. De la mujer pobladora y madre, le traemos una bandera con mucho cariño y rebeldía para Manuel y Luisa y por el ejemplo de lucha que lo han dado tantos años. Muchas gracias. ¡Viva el pueblo y gloria! ¡La victoria! Ellos hoy día están en lo mismo. Así que saludamos a cada población, a cada poblador, a cada combatiente y combatiente que hoy día está siendo homenajeado a lo largo de todo este territorio llamado Chile. No es solamente aquí, es en cada rincón poblacional. Fuimos a la universidad y a Gomelilla, a filosofía. A Londres. Ahí estuvimos con los cabros y le hablamos firme, le hablamos desde nuestra honradez como seres humanos que hemos permanecido durante tantos años. Después ayer fui a un colegio allá en Recoleta con chiquillos de tercer y cuarto medio que quieren saber quiénes son estos jóvenes a quienes se recuerdan esta fecha. Un hermoso encuentro. Yo quiero, no voy a ser muy política en este momento, porque en esta instancia del 29 de marzo me junto con ustedes, que son mi fuerza. Voy a recordar a mis hijos que cayeron ese 29 de marzo. Cuando nos mataron, yo empecé a gritar: Rosario, Mary, Normita, mataron a mi Rafael, mataron a mi Eduardo. Aquí los mataron. En esta calle, aquí los mataron. Y yo sé por qué los mataron, porque eran luchadores y nosotros los formamos así. Pero, por Dios, que duele. Todavía me duele profundamente. Y yo juré que en esta calle y en este lugar jamás iba a faltar una luz, una vela, una flor. Y le quiero dar las gracias a los compañeros, un grupo de chiquillos que arreglaron esa rutita que está ahí, que recuerda el lugar donde cayeron. La adornaron, no sé si ustedes la miraron bien, le pusieron una cuestión que se llama mosaico, con unos preciosos girasoles, porque ya estaba deteriorada. Y después, en ese mismo año, en abril de ese año, a los pocos días después, mi pequeña de 16 años, Anita, y mi hijo mayor, Pablo, salían al exilio. Y de un día para otro nos quedamos sin nada, quedamos solos, excepto ustedes, los que están aquí hace poco tiempo, pero los que están aquí y que nos han acompañado durante muchos años, el Cristian, la Verónica, el Paulito, la familia de Manuel en general, los compañeros de la villa antiguos, algunos muertos ya. Y desde ahí empezamos a luchar con el Manuel, porque se supiera la verdad. Y esa verdad llegó muchos años después, como 20 años después, gracias también a la gente de este lugar, gracias a los compañeros que fueron capaces de ir a hacer testimonio frente al juez, al juez Sergio Muñoz, a toda esta gente de aquí, que se atrevió a dar su testimonio después de 20 años. Estábamos aquí arreglando salud hace pocos días y un compañero del cuarto piso, que no sé si es él, nos trajo un poco de té, un poco de jugo y unas cosas para comer porque nos vio aquí picando y llenos de tierra. Pero al principio nadie se atrevía a hablarnos aquí. Había mucho miedo. 20 años después, esta gente se le dio la oportunidad de sacar de su corazón esa tremenda pesadilla y decir cómo habían sido asesinados estos muchachos. Le doy las gracias a ellos también. Bueno, yo estoy parada aquí gracias a la fuerza de muchos de ustedes ahora, de gente más joven, que nos ha ayudado a seguir organizados de alguna u otra manera. Y hace poco tiempo, de nuevo mi grito, chiquillos, tomaron detenidos, allanaron las casas del Hugo, del Pablo, del Paja. Y este es el entorno que me contuvo, que son los Jorge, Alfredo, la Tuti, la Valesca, la Oriana. Es gente nueva que está cerca mío. Y no crean que porque estoy llorando ahora no tengo fuerza. Tengo fuerza, mucha todavía. Y puedo gritar, como grité en la universidad el otro día. Puedo decirle a los cabros que ustedes se llenan los sesos de sabiduría, donde después no vean más a las poblaciones y se pierden de la gente. Puedo gritar eso, pero ahora quiero estar con ustedes. Quiero decirles cómo me siento. Quiero decirles esta tremenda pena que me agobia en todas estas fechas. Es como ayer, como debe estar, no puede ser. Despertar a la noche así, no puede ser. No puede ser. Esa es mi verdad, compañero. Es cierto que hay que tener fuerza, pero el dolor es cierto también. Y es bueno que ustedes lo sepan. Nosotros no somos los grandes seres, las personas fabulosas. Somos seres humanos con el Manuel. Y lloramos y sufrimos. Y estamos llenos de achaque, pero también podemos seguir yendo a reuniones. Los cabros tienen paciencia con nosotros, que se nos olvidan todas las cosas. El otro día, el día 28, tenía que ir no sé a dónde, un cabro se comprometió y resulta que no era el 28, era el 29. Bueno, pero ellos no tienen paciencia y nos admiten todavía en su grupo. La queremos mucho en nuestra. Entonces, quiero darle la gracia también muy especialmente a todas las familias que están aquí, a toda la gente que he visto, a todas las caras preciosas que he visto, a todo el amor que uno siente. Pero eso quería decirles hoy día. Hay que abrir al sol todas las puertas. Compañero, qué hermoso canto. Ahí teníamos algunas de las palabras de Luisa, obviamente llenas de dolor, llenas de tristeza, llenas de lágrimas, Ya, uno ve la cara de Luisa Toledo y ve una mujer luchadora, una mujer guerrera, pero también llena de pena, llena de dolor, pero también llena de un mensaje a cada uno de los cabros combatientes, como ella la llamaba siempre. O el día de hoy, de hecho, antes que se me vaya, se estuvo realizando un cadenazo. El día de ayer también, bueno, se estuvo realizando un cadenazo a través de la Red de Medios de los Pueblos, junto con eso también la Red de Medios Libres y Populares. Y el día de hoy, en especial, justamente antes de, durante el velorio de Luisa allá en el comedor Luisa Toledo, en la Villa Francia, entrevistaron justamente a Manuel Vergara, compañero de Luisa, y comentaba de que efectivamente siempre los que lo invitaban a las actividades eran los jóvenes. Ya, y que ellos entregaban su mensaje, siempre estaban abiertos a poder entregar su mensaje, su consejo, su historia en cada una de estas actividades. Pero ellos les llamaban la atención que siempre eran los jóvenes los que invitaban a Luisa y a Manuel a las diferentes actividades, obviamente, para poder participar en conmemoración del Día del Joven Combatiente, en conmemoración de los compañeros hermanos Vergara, y obviamente para saber también cómo ellos se encontraban como familia, ya, así que, y en diferentes poblaciones. Ese es el legado justamente que deja Luisa Toledo, ese es el legado que dejan los hermanos Vergara, ese es el legado que deja lo que es una gran familia luchadora. Manuel también, continuando, para él va a ser muy difícil poder continuar una vida, ya después de una vida entera junto a Luisa, con en la parte física, obviamente él va a seguir con Luisa en cada minuto, pero ahí están los compañeros justamente de la Villa Francia indicando que él no va a estar solo, y que él siempre va a estar acompañado. Ahí comentaban los compañeros en este cadenazo radial. Y aprovechamos obviamente de mandarle un gran abrazo fraterno a cada uno de los compañeros que entregan justamente el esfuerzo de poder transmitir lo que está pasando, de transmitir ahí lo que está sucediendo, a la Red de Medios Libres y Populares, a la Red de Medios de los Pueblos, gracias a los compañeros de Radio Curruf justamente que dan el tema del enganche ahí a lo que es la tecnología, a lo que es la señal, a lo que es el tema del streaming de la radio, los compañeros de la radio La Revuelta también. Así que eso, compas, ya. Eso, continuamos justamente homenajeando a lo que es la vida, obra y lucha de Luisa Toledo. Esto es Conspiración, del disco Apaga la Tele del 2006. Vamos a ir a escuchar Rojinegro y luego Sandino Rockers, del disco Quiñe Nehuen Tuin del 2006 también, que significa una sola fuerza. Vamos a escuchar Combatiente. Un camino por el que pensamos llegar a ser libre. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres. Levantando la mano para opinar, joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Conce pa' Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Fui anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro, distribuyendo las tareas del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fondo y corrimos los cercos. A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar, con carpas, sueños y manos para luchar. Organizando los frentes y todas las manzanas, de a poco creábamos una nueva Habana. Y en defensa de la unidad popular, me tocó muchas veces ir al centro a marchar. Venía un sindicato del cordón industrial, varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas, para planificar, elevar la producción, no dejar de trabajar. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie cesa de luchar, crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Seguimos con el camino del pueblo.

nuestros ancestros no son los cobardes españoles, son el pueblo mapuche que hizo retroceder a los cobardes españoles a punta de lanza. Esa soy yo, compañeros. Si quieren todavía regalarme el pañuelo, aquí está. Pero no me pidan que sea pacífica. Nunca lo seré. Nunca lo seré mientras esté delante de este monstruo que nos tiene dominado. Y rescato de este acto las palabras de Rosita que dijo: las mujeres tenemos una cuarta memoria. La memoria. Cuarta alma, la memoria. Y es cierto, llega marzo, compañero, y se me vienen los hijos encima de nuevo. Veo la sonrisa de Rafael en cada niño, en cada joven que sale a luchar. La serenidad de Pablo, la elocuencia de Eduardo. Esa soy yo, compañero. Muchas gracias. A la comunidad nacional e internacional, a las mujeres, niños, ancianos y hombres bien nacidos en esta tierra, a las y los presos políticos, a las y los clandestinos que surcan rebeldías, al pueblo mapuche, a las y los que luchan, a las y los pobladores de Villa Francia, a la juventud combatiente. Con profunda tristeza comunicamos a todos y todas el fallecimiento de nuestra amada compañera Luisa Toledo Sepúlveda, ocurrido la mañana del día martes 6 de julio como consecuencia de una prolongada enfermedad. Su deceso se ha producido en la intimidad de su hogar, rodeada por su círculo familiar más íntimo. En esta fría mañana de julio, orgullosas y orgullosos, vemos partir una mujer inclaudicable, sempiterna, imprescindible. Y aunque Luisa nos deja físicamente, su legado ha calado profundo en la historia de las y los que luchan más allá de las fronteras de este territorio llamado Chile, con un coraje imponderable. Luisa hizo carne la lucha por la justicia que le fue indiferente ante el asesinato de sus hijos, Eduardo, Rafael y Pablo, dolor que ella hizo decisión de lucha inquebrantable. Hoy quedará marcado como un antes y un después con la huella imborrable de Luisa Toledo. Luisa, madre de la juventud combatiente, seguirá siendo faro inapagable de las y los que luchan. Que lo sepan cómodos, traidores y claudicantes. Hoy, cuando ya no la veremos más, su tesón y consecuencia será un reguero de nuevas luchas y rebeldías en cada rincón pobre del mundo. Compañera Luisa Toledo Sepúlveda, presente. Villa Francia, 6 de julio de 2021. Sin dar dura batalla, yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansar, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperar. Pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente. Fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas.

con metralla. Las llamas ya no son llamas, son hojas que van cayendo. Y en el medio de esas hojas, mi voz seguirá viviendo. Mi voz seguirá viviendo. Rodrigo Rojas en llamas, tu voz seguirá viviendo. Compañero. Quisimos también rescatar ese tema de Illapu para seguir viviendo, dedicado también a, dedicado de hecho, a Rodrigo Rojas de Negri. A un nuevo año también del caso Quemados. Justamente por eso quisimos recordarlo también, para no olvidar justamente a Rodrigo Rojas de Negri. Teníamos toda una pauta, queridos compas, teníamos toda una pauta armada el día lunes justamente para poder dar a conocer el programa. Íbamos a conmemorar justamente, y conmemoramos y nombramos a Rodrigo Rojas de Negri. Teníamos audios, teníamos también lo sucedido, algo con respecto a lo sucedido con la quema de iglesias en Canadá, que siguen ardiendo. Teníamos audios con respecto a eso también. ¿Qué más teníamos? Por acá tenía, bueno, justamente lo sucedido con la familia de los presos políticos de la revuelta, con respecto a lo que es el tema de la que sucedió el día domingo, con respecto a lo que es la convención constitucional, todo lo que estuvo pasando justamente el día domingo. Teníamos audios contrainformativos con respecto a eso también, información obviamente. Pero bueno, todo lo dejamos atrás, ya porque creemos que este es el minuto justamente de poder seguir homenajeando a lo que es Luisa Toledo. Ya, así que para que también entiendan que de alguna forma por eso no vamos a dar a conocer otro tipo de información. Ya, queremos dedicar justamente el programa y queremos dedicar esta semana y estos días y bueno, y queremos tenerla ahí también en nuestros corazones, pues compañeros. Si es tan, es una mujer ejemplo. Es tan simple, ya. Escuchaba por ahí de que habían personas de que claro que no les interesaba el tema, que habían otras cosas más importantes, pero no, pues, para nosotros de alguna forma los que queremos un mundo mejor, los que luchamos desde nuestras diferentes trincheras, obviamente desde nuestras diferentes luchas, y queremos un mundo más justo. Esto no es cualquier cosa. Esto no es algo que se puede dejar pasar, ya. Más de 2.500 personas despidiendo a Luisa Toledo en el Cementerio General. Y no solamente en el Cementerio General, sino que a través de los diferentes territorios que luchan. Y no solamente los territorios que luchan acá en Chile, sino que en diferentes territorios del mundo, recordando a Luisa Toledo a través de diferentes movilizaciones, velatones, manifestaciones que van a seguir suscitándose justamente, prendiendo diferentes mechas también, porque esa es la forma justamente con que Luisa Toledo quiere que la recuerden, ya, y esa es nuestra obligación, poder seguir haciéndolo también. Y junto con, como participante de lo que son medios alternativos de comunicación, también en nuestra en nuestro honor, no es una obligación, en nuestro honor poder seguir participando de esto también, dentro de nuestras posibilidades, queridos compas. Así que eso. Y les vuelvo a recalcar y agradecer a los compañeros de los diferentes medios alternativos de comunicación que estuvieron transmitiendo lo que fue el velorio y funeral, y los diferentes momentos, momentos artísticos, momentos emotivos que estuvieron suscitándose dentro de lo que son el velorio y el funeral de Luisa Toledo, de su cuerpo físico, porque obviamente su espíritu, su lucha y todo lo que significa el símbolo de lo que es la rebeldía continúa obviamente en cada uno de nosotros, y va a ser una fecha en la que vamos a seguir conmemorando año tras año, ¿ya? Y que queda plasmado obviamente dentro de lo que son los la historia de lucha de este puto país, de este puto territorio llamado Chile. Aquí saldrá la luz, la libertad.

del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. El puño a tu mano, que no tienes dueño, que se hagan los sueños hoy en todas partes, que se hagan los sueños en la Araucanía. Que se hagan los sueños de Patagonia sin represas. Que se hagan los sueños hoy en todas partes. Compañero. Que se hagan los sueños en todas partes. Ya, una de las cosas también, obviamente, que Luisa, junto con su corazón solidario, esperaba que justamente esto se cumpla. Y esa es nuestra lucha y nuestra tarea. Tenemos las palabras de los compañeros que se encuentran en prisión, ya, por Luisa Toledo Sepúlveda. Ha partido nuestra madre, abuela y eterna compañera Luisa Toledo Sepúlveda, desde los distintos centros de castigo y aislamiento en donde transitamos hace décadas y años, manteniendo en alto la resistencia autónoma, subversiva y anárquica. Nos reunimos nuevamente en el fogón de nuestra manada para abrazar eternamente a la Luisa, a nuestra madre subversiva. Estamos adoloridos, adoloridas, con el corazón hecho pedazos, viajando entre diferentes generaciones de compañeros y compañeras a quienes las palabras y acciones de la abuela han marcado el caminar por años desde niños y niñas en la población, en la Pobla. Adolescentes rebeldes y jóvenes combatientes. Sentir la potencia de su voz como la voz de sus hijos, que a la vez somos todos y todas los y las que hemos sido marcados, marcadas, innegablemente con la certeza de sus palabras de fuego, de balas, de estruendo, de conspiración, de conciencia, de memoria hermosamente violenta, de la insistencia irrenunciable a la lucha frontal contra el mundo del poder y toda autoridad. Tus hijos y hijas, que resisten en las prisiones, los fugitivos, las fugitivas, que se mantienen en lucha, desde distintos territorios del planeta en donde tu nombre se escucha como sinónimo de resistencia, memoria y subversión. Hoy gritamos juntos y juntas y unidos y unidas, bien fuerte y claro, que seguimos de modo incondicional enarbolando la bandera de la guerra social, el gesto permanente del conflicto en lucha por la liberación total. Llamamos a todos y todas, los y las rebeldes, quienes dignamente reivindican la lucha frontal contra el poder a través de la acción directa, a manifestarse en guerra con gestos concretos en memoria de Luisa Toledo Sepúlveda. Llamamos a mantener vivo el fuego de su voz, su espíritu de lucha, sus sabias palabras, sus prácticas incesantes, siempre del lado de la ilegalidad en clara complicidad subversiva. Les abrazamos y estamos con ustedes, Manolo, Flaca, Sol, Alén. Saludamos a la Villa Francia y a todos los cómplices y cómplices y las cómplices. Abrazamos a los Peña, a la Lamñén en guerra. Te abrazamos con eterno amor en guerra social, mujer, madre, abuela, compañera. Luisa Toledo Sepúlveda, vives en la lucha antiautoritaria, autónoma, subversiva y anárquica por siempre. Mientras exista miseria habrá rebelión. Muerta al Estado y viva la anarquía, juventud combatiente, insurrección permanente, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, hasta la liberación total. Pablo Bahamondes Ortiz, cárcel Empresa Santiago 1, Mónica Caballero Sepúlveda, cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Juan Aliste Vega, Joaquín García Chanx, Juan Flores Riquelme, Francisco Solar Domínguez, cárcel Empresa de Rancagua, martes 6 de julio 2021, Santiago, Rancagua, territorios dominados por el Estado chileno. La Guerrap, del disco Ponte Vivo, del 2015, Somos Pobladores. Y luego, un tema que hace muy poco sacaron los compañeros del colectivo musical La Furia, sacaron un tema dedicado justamente a Luisa Toledo y su símbolo, su lucha. Vamos a ir a escuchar Luisa, Colectivo Musical La Furia, Luisa. Primero, La Guerrap, Somos Pobladores, y luego Colectivo Musical La Furia con Luisa. Apañamos transformaciones que tienen los pobladores a convertir esos dolores en las organizaciones pro populares, barriales contra capitales internacionales, poblacionales con sus planes no más funcionales. Entonces a derribar los pales de ignorancia involuntaria, la lectura entró mi gueto es muy necesaria. Por eso a levantar la biblioteca popular, la TV dentro del party es una necesidad. No hablo de prensa burguesa, sal la prensa que te apresa y que en estos días tiene a mi gente como presa. Cambiemos la prensa por la prensa popular. Vecina, póngase vía, está bajo una hegemonía que tiene la burguesía y nos controla día a día a través de su policía. Mi guata estará vacía, pero mi lengua está encendida. La guerra. No solo anarquista, no solo activista, somos pobladores, acurrios y analistas. Un poblador consciente y astuto va de frente, no deja que dividan a sus compas rebeldes. No somos profesionales, somos hijos de obreros. No le compramos a capitales, menos a las autoridades. Trabajando solo en organizaciones sociales y populares, sin partido político que hacen el ridículo. Venden a los pobres para quedarse con el cobre. Analice y no les compre, prepárese para las transformaciones comunicacionales. Radio, diario y canales que te harán ver la realidad y no la que te muestra la prensa burguesa. Por eso más que nunca firme contra el capital. Y no somos artistas, somos pobladores, lista negra de fascista. Por eso que mi canto no se extraña del Estado y sus patrañas. Si a bordo de ese barco van puras pirañas sapeando sol a la gente de la clase baja que trabaja a cargo de patrones con mentalidades psicopáticas. Ven pa' acá que la vida no es pa' nada simpática. La pobladura pobladora lo sabe mejor que nadie. Mal que mal a pulso suyo se habitaron estas calles. Si no fuera por su olla, el club de fútbol pasa calles. En la angustia nos morimos como quisieran rufianes. Bien debajo de la alfombra quisieran escondernos. Una postal de Santiago donde nadie pueda vernos. Es tiempo de reconocernos, definir lealtades, perder el miedo a confiar. Que nadie nos separe antes que por lo táctico. Un dogmatismo acuático nos une un legado y este contexto dramático. Atropello sistemático aún antes de la explotación. Europa y sus corsarios comandados por Colón desde entonces saben bien cuál es su vereda. Por Dios y la corona, si te opones bajo tierra, declararon la guerra al indio desorganizado. Lamento impotente, no dejes que sea en vano, porque a él miremos hoy usted que está organizado. Vale dar a su ego tanta importancia, guacho. Ante todo poblador, sin crear falso adversario. Está bien que sea en grupío, pero contra el empresario. No hay mano con sectarios, yo apuesto a la unidad. Ladrillo por ladrillo, con paciencia y combatividad. Mi condición de pobla, no necesito más. Pa' darte una mano, hermano, solos nunca más ya. No solo anarquista, no solo activista, somos pobladores, acurrios y analistas. Un poblador consciente y astuto va de frente, no deja que dividan a sus compas rebeldes. Y no somos pro, pro, no somos pro, pro. Somos pobladores, acurrios y analistas. Y no somos pro, pro, no somos pro, pro. No deja que dividan a sus compas rebeldes. Vecina, vecina, póngase vía, póngase vía. Mi lengua está encendida. Mi lengua está encendida. La guerra. ¡Nuestros cabros tienen un coraje que ustedes nunca van a tener! ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Mata niño! ¡Mata pueblo! Luchadora, mujer valiente, madre de tres jóvenes combatientes, asesinada. para luchar frente a un enemigo miserable que tiene armas, es cierto. Tiene una gran cobardía también. Yo los llamo a eso todos los días. Por favor, todos los días es una oportunidad de mostrar que soy un combatiente verdadero, una combatiente verdadera. Pero la mayoría son ustedes. Mi hijo. Mi hijo que aparece con su rostro, con su sonrisa, con su hermoso ser. Son mis hijos, de nuevo. Y es por eso que estoy viva. Es por eso que estoy viva y les agradezco de corazón. Aunque seamos un puñadito. No importa. Lo importante es estar. Ser el fermento. La levadura en la masa. Eso somos nosotros. Eso somos todos. Te seguimos acompañando en A ella le arrebató la vida una enfermedad. Pero desde 1985, la dictadura le arrebató a sus hijos. A partir de allí se convirtió en la representación de la incansable lucha de las madres que luchan por la verdad sobre sus hijos e hijas asesinadas por el autoritarismo. Así en Chile, Argentina, Colombia y muchos otros países de la región, hay cientos de Luisas reivindicando la memoria de sus muertos y exigiendo la verdad de los hechos. La perseverancia en la denuncia y la fortaleza del reclamo son la esperanza de un pueblo que ante la justicia tardía, cuando no inexistente, lucha por una realidad más justa con los oprimidos y oprimidas. Desde el Proceso Cultural El Hormiguero en Medellín, enviamos un saludo y un fuerte abrazo a sus familiares, a sus amigos y amigas y a quienes la acompañaron en su camino de lucha. No palabras, abrazos para todas las que nos escuchan. En memoria de Luisa Toledo, incansable guerrera. Eres ahora, junto a la energía universal, una inspiración para seguir luchando. Te quedas en la memoria colectiva como ejemplo de resiliencia al transformar tanto dolor y amor en dignidad y fuerza. No me queda más que agradecer tu caminar en el mundo y desearte buen viaje. Hola a todas y a todos, mandando un saludo caluroso, lleno de amor, lleno de compañerismo desde Negras Tormentas Radio, aquí desde el territorio dominado por el Estado colombiano, saludando y haciendo llegar simplemente estas sencillas, humildes, pero con mucho cariño, con mucho amor, con mucho sentimiento, estas palabras que hacemos llegar con los compañeros de la región de Chile, saludando a toda la familia en este momento pues tan duro, tan fuerte, que no solo cobija al territorio chileno, sino pues a toda Abdiayala, a todos estos individuos y personas que se mantienen día a día en permanente y en continua lucha, en continuo antagonismo, hoy en un día también de duelo internacional, por esta hermosa mujer, por esta hermosa compañera, con un coraje tremendo, con unas enseñanzas enormes y gigantes, por su entrega, por su dedicación, por su amor y por esas palabras que siempre tuvo de fiereza, de rabia, de valor, de mucho amor también, y toda su vida entregada a la lucha, recordando siempre en cada momento a sus hijos asesinados por los estados dictadores y estados en general, ¿no? Todos a la vez, sin importar qué dominación son nuestro enemigo, que pues no pasó un día sin oponerse al estado de cosas y decirles en su cara lo que pensaba. Saludamos muy fraternalmente, con mucho cariño, mandando un abrazo sincero, caluroso desde estas tierras, desde tantas tierras, que nos sentimos también en duelo, que nos sentimos también con el corazón arrugadito y acongojado por la partida de la compañera Luisa Toledo, que hueles alto, alto, muy alto. Vas a seguir en nuestros corazones, que has hecho una historia de vida y de lucha viva y activa, y que obviamente quedan nosotras y nosotros, tus compañeros y tus compañeras, quienes te queremos, pues la historia que continúe y tu legado y tu historia que permanezca intacta en la memoria de los rebeldes, de los insurrectos, Así que simplemente mandando un cariñito, abrazándoles, traspasando las fronteras, esas fronteras que solo conocen los estados, y pues allí acompañándoles con mucho afecto, con mucho sentimiento, con mucha pena de esta gran mujer que nos deja en este plano terrenal, pero que sabemos que sigue allí y seguirá intacta toda su fuerza, su cuerpo, su palabra. Un abrazo para todas y para todos, y aquí continuamos. Tendremos presente a Luisa como la hemos tenido siempre en vida, y también ahora que no nos acompaña, mucho más en todos los momentos cotidianos y no cotidianos, en la lucha permanente. Hola, buenas. Acá en Negras Tormentas Radio, desde la Sierra Andina de la Abya Yala, específicamente el territorio denominado como Ecuador, pues enviando un abrazo fraterno y abrazando la memoria subversiva de la compañera Luisa Toledo, con mucho cariño, pues a compartir un texto generado acá vía Degeneradas Cartonera. Dice así: que cada 6 de julio sea conocido como el Día de las Madres Combatientes. Pelea como Luisa Toledo. La Luisa, cada 29 de marzo, salía a la Villa Francia para hacer memoria de sus dos hijos, Eduardo y Rafael, asesinados en dictadura. Ese día se conoce por quienes reivindicamos la memoria subversiva como el Día del Joven Combatiente. El 5 de noviembre conmemoraba el asesinato de su otro hijo Pablo y de su nuera Araceli. Nunca dejó de salir a la calle la Luisa. Su nieta Sol fue encarcelada por disparar contra el guardia de un banco, ya que un guardia de este mismo banco asesinó a uno de sus mejores amigos y también compañero de lucha. Luisa estuvo en la audiencia de Sol. «Fuerza, Sol, estamos orgullosos de ti», le gritó. Les decían extremistas, familia terrorista. Sin embargo, la Luisa y su compañero Manuel nunca dejaron de pelear justicia en lo legal. Luego de una vida de lucha, se condenaron a 7 años a 3 carabineros involucrados en el asesinato de dos de sus hijos. Cumplieron realmente 3 años de condena. Y la Luisa decía que si volviera a tener la oportunidad, lo habría hecho distinto, que habría hecho justicia en la calle. Reivindicaba todo lo que el poder estigmatiza, pero si estuviera joven, decía, me pondría la capucha y saldría a la calle y sería hermosamente violenta. La Luisa abandona hoy este viaje terrenal y vuelve a fundirse con el cosmos, la compa mamá de la lucha, la que con un par de palabras te enciende adentro tanto que arde, que te recuerda que la rebeldía no se caduca con los años, que es posible vivir sin tener precio de dólares, de puestitos o de migajas, que no comía cuentos progresistas o que es mejor que nos maten en democracia y con derechos humanos, que no aceptaba diálogos a las buenas o a las balas, y que se preguntaba siempre si valió el asesinato de tantos y tantas jóvenes como sus hijos, y por todos nuestros muertos, por cada hija, hermano, compa, juramos luchar. Quizá eso lo valga, compañera Luisa, que cada 6 de julio sea conocido como el Día de las Madres Combatientes. Pero yo pienso, y el llamado mío es, ya pues, nos tienen cagados, ¿qué vamos a hacer? Démosle motivo para que nos callen, o sea, que no nos callen, porque sí, pues, compañeros, si nos van a llevar presos porque la cara mía se parece al hueón que robo, robo entonces. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer la expropiación? Claro que sí, po. Y los chiquillos, los compañeritos de los estudiantes nos han dado una tremenda lección el año pasado. No estoy ni ahí con ustedes, me sacan la quita, no estoy ni ahí. ¿Ah? A los cabros, calmaron unas peleas, pero fenomenales con los pacos. Salió la idea de la ley Gimpete, más bravos se ponen los cabros. Los cabros que pelean, pues, no los que andan con globitos rosados y negros, no, los que pelean. Entonces, yo digo, démosle motivo para que nos agarren presos, pues, compañeros, llenemos las cárceles de mierda que tienen con nosotros. Acompañemos a los chicos que están presos, no los dejemos solos, pero para eso tenemos que tomar una decisión. ¿Somos o no somos? Ese es el problema. Entonces yo justifico, de todas maneras justifico la violencia en nosotros. Es necesaria. Es necesaria, ya, yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta, eso no es cierto, eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie poner la otra mejilla, no puede ser, tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos, de encapucharnos y salir a la calle y ser capaces de estar contra todo lo que signifique este poder espantoso que nos tiene aplastados. Cautivándolos con este empuje, con este empeño, con la lucha, con el cabuchao, con la piedra, con la barricada. Y los fuimos cautivando. ¡Hagámoslo de nuevo, pues! Si esta es una, es igual que el 80. Estamos en la misma. Las policías están absolutamente militarizadas. ¿Qué falta? Que salgan los milicos a la calle. Están en la calle. Hace rato. Están en la calle. Yo los llamo ya, pues. Hagamos. De verdad, tomemos las cosas en serio y hagamos la lucha, pues, como los compañeros mapuches, benditos sean, que agarraron a durazo a uno que están, benditos sean, que los agarren a durazo, se los acusan todos los días de que están matando a este, que mataron de allá, que mataron de acá, que hicieron incendios, que se robaron, que quemaron. Hagámoslo. Entonces hagámoslo y que se le damos respeto. Hagámoslo, pero hagamos las cosas bien, pues, compañero, hagamos las cosas muy bien hechas. Juntémonos y vamos cautivando a la gente, vamos cautivando a la gente. De otra manera, como dice una mamá al negro, en la cárcel nunca los pusieron de rodillas, porque afuera nos tienen que poner. Mi llamado es ese. El miserable del presidente de la República dijo que estaban en una guerra contra un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen, lo único más importante en una guerra, el coraje. Eso es lo más importante. Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlo, dar alguna vez un pencazo fuerte a uno de ellos. No un moretoncito por aquí o por allá. No, compañero, estamos en una guerra, ellos dijeron. Asumamos eso. Esto no es un juego. No es un salir a tirar piedras. Aquí se nos va la vida. Voy a recordar a mis hijos que cayeron ese 29 de marzo. Mataron a mi Rafael. Mataron a mi Eduardo. Aquí los mataron. En esta calle, aquí los mataron. Y yo sé por qué los mataron, que los luchadores y nosotros los formamos así. Pero, por Dios, que duele. Todavía me duele profundamente. Y yo juré que en esta calle y en este lugar jamás iba a faltar una luz, una vela, una flor. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. A los pocos días después, mi pequeña de 16 años, Anita, y mi hijo mayor, Pablo, salían al exilio. Y de un día para otro nos quedamos sin nada. Quedamos solos. Excepto ustedes. Los que están aquí hace poco tiempo, pero los que están aquí y que nos han acompañado durante muchos años, los compañeros de la villa antiguos, algunos muertos ya. Y desde ahí empezamos a luchar con el Manuel, porque se supiera la verdad. Y esa verdad llegó muchos años después, como 20 años después. Pero el pueblo hoy, bajo su piel, rojo y negro, tiene herido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió, cuando el canto fue lenguaje de violencia. pero el pueblo hoy bajo su piel rojo y negro tiene herido el corazón. ¿Y no creen que porque estoy llorando ahora no tengo fuerza? Tengo fuerza, mucha todavía, y puedo gritar. Es como ayer, como debe estar, no puede ser. Despertar a la noche así, no puede ser. No puede ser. Esa es mi verdad, compañero. Pero eso que tiene ese mejor día. Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar. Es imposible poder no conmocionarse con las palabras de Luisa Toledo, y eso ha sido siempre, compás. Ya siempre, con todo, cada una de las palabras que sale de la boca de Luisa Toledo, salía de la boca de Luisa Toledo, era como para poder emocionarse de esos, de esas palabras que te ponen los pelos de punta, la piel de gallina. Y te emociona y te llega hasta lo más recóndito del corazón rojinegro. Agradecemos a las compañeras de Negras Tormentas Radio que enviaron también sus saludos para la familia, los amigos y los combatientes, obviamente, y con unas palabras sinceras, fraternas, de hacia Luisa Toledo. Palabras internacionalistas, compas, ya, porque la Luisa Toledo no es solamente la madre de la rebeldía de este territorio, sino que de todos los territorios, de todos los jóvenes combatientes de todo el puto mundo. Y junto con eso también agradecemos también al hormiguero Medellín, ya directamente desde el pueblo combatiente de Colombia, del pueblo solidario de Colombia, pueblo en rebeldía, que también se encuentra en estos minutos en rebeldía. Saludan a Luisa Toledo, así que muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, que también quisieron estar presentes, quisieron mandar también su saludo a la familia, y para que se den cuenta de alguna forma, para que nos demos cuenta de que las fronteras, tal como decía la compañera de Negras Tormentas Radio, las fronteras son creadas por los gobiernos, ya, por los estados. Nosotros somos los encargados de poder derribarlas, así de simple. Fronteras que no existen. No existen tampoco, así que esto es Pucutriñuque, combatiente. Fuerza, corazón y garra, somos la clase proletaria, abriendo nuevos caminos, como Juan Pablo Jiménez y los hermanos Vergara. Estamos en la primera línea, entregando la vida, agitando el corazón y prendiendo barricadas, frente a la avaricia de la clase patronal, organizaciones populares, sindicalismo revolucionario, paro de la producción. Muerte al capital, rico contra pobre, nuestra justicia contra su maldad. Sin relativismo ni dejarte, vamos para adelante, golpeando con un solo puño y tumbando a la clase dominante. Aquí y ahora es el momento, organizar la ira y el descontento. La fuerza de milenios está del lado nuestro, ya no hay más vuelta que darle. Esa es la lucha de nuestra clase contra la clase burguesa y su mega empresa. Cada 29 de marzo no es solo una fecha en el calendario, no es solo un motivo para destruir lo que ha construido el empresario. Vamos a dar la cara, aunque sea encapuchada, y que cada barricada es solo una luz de esperanza que proclama por venganza, por la memoria de los asesinados, como los Vergara con la mano empuñada en el cielo. Haremos caer a los burgueses hasta el suelo. Muchos años, muchos recuerdos son heridas que el tiempo ha dejado. Ya son muchos los caídos y muchos los que luchan. Ahora escucha, yo no soy un delincuente por usar una capucha. Despierta, para estar en esta lucha hay que tener la mente abierta. Rimas de corazón, sin canciones de protesta. Rimas de corazón, sin canciones de protesta. Son canciones de protesta, grande lucha de la clase obrera. Rimas del corazón, son canciones. canciones de protesta. Huelga general y muerte al capital. Rimas del corazón son canciones de protesta. Grande lucha de la clase obrera. Rimas del corazón son canciones de protesta. Huelga capital y fuego ancestral. Fuego ancestral. Fuego ancestral. ¿Cómo? Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar. Ya, queridos compañeros, ya nos comenzamos a despedir en este programa especial que quisimos homenajear a Luisa Toledo. A Luisa Toledo con todo su legado, con toda su fuerza, con toda su solidaridad, con toda su convicción, su resistencia. Con todas las palabras llenas de fuego, ya que nos prendían justamente y que nos decían, oye, sí, bueno, es una tremenda mujer. Una tremenda mujer que va a seguir justamente en cada uno de nuestros corazones. En todos los que de alguna forma decidimos entregar un granito de arena para poder generar cambios importantes, cambios sociales importantes, para hacer que este mundo sea mejor, pobre, corta, así de simple. Es tan simple como eso. Y si no buscas eso, es porque tienes que preguntarte y tienes que cuestionarte qué estás haciendo en este puto mundo, ¿ah? ¿Por qué estamos buscando el mal? Eso es lo que tienes que cuestionarte. Si no quieres un mundo mejor para todos, no solamente para ti, sino que para todos, tal como lo hizo Luisa, tal como cuando repartía el pan en aquellas actividades con cada uno de los asistentes. Eso tiene que seguir la comunidad, la solidaridad entre pueblo, entre clase. Luisa Toledo tenía su clase, pero marcadísima, y tenemos que seguir en eso. Tenemos que seguir en esa senda. Tenemos que ser mejores personas, que es lo que ella buscó siempre. Y ese es el legado que ella nos dejó. Ese es el legado y la tarea con que tenemos que seguir justamente caminando, cabros. ¿Ya? Sin imponerle nada a nadie. Pero ser intolerante con la injusticia. Ser intolerante justamente con la represión. Ser intolerante con los abusos de poder. Le mataron a sus tres hijos, pues. Le mataron a sus tres hijos. Trata de vivir con eso. Tratemos de vivir con eso, weón. Nunca. Ella, weón. Ella solamente, weón. Una vida de lucha. Una vida de lucha, queridos compas. Así que eso, bueno, Luisa, para ti. Y trataremos justamente de dar todo lo que podamos desde nuestras trincheras. Sabemos que cada uno de los que están escuchando también lo darán. No solamente por ti, sino que porque queremos un mundo nuevo nomás, po. Así de simple, vamos a luchar juntos. De hecho, nos vamos a despedir con este tema de 7 días de lluvia, con el tema Luchemos Juntos. Pero antes, vamos a escuchar las últimas palabras de Luisa, días antes de lo que es su fatídico fallecimiento. ¿Ya? Vamos a escuchar las palabras de ella antes de ir con la música, ¿ya? Y esperando que cada uno de ustedes, queridos compas, ojalá les haya gustado. Quisimos hacer lo que es un especial conmemorativo por Luisa Toledo. Ojalá les haya gustado ese motivo. No podíamos hacerlo de otra forma, sino que lleno de tristeza. Lleno de fuerza, lleno de Nehuen, lleno de honestidad, bueno, eso, de tratar justamente de poder dar a conocer lo que sentimos y lo que nos golpeó el tema de la muerte de Luisa Toledo. Y que me imagino que a cada uno de ustedes también lo golpea, po. Ya si no es fácil, pues compañeros. No es fácil, uno quiere que desaparezca mucha gente, pero no la gente buena, po. No la gente buena, po. Pero bueno, así es la cosa. Así es la vida. La vida terrenal, porque sigue justamente la eternidad para Luisa Toledo, po. Porque ella se hace eterna. Ya era eterna en su vida terrenal y ahora sigue siendo muchísimo más eterna en cada uno de los territorios de los jóvenes combatientes, de tus nietos, de tus hijos, de tu familia, de tus amigos. Nos despedimos, queridos compañeros, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más de lo que es Contra Babilón. Así que eso, a seguir dándole, queridos compas. Ya muchísimas gracias a las radios cómplices de la Contra Babilón. Recuerden que están las redes sociales, programa Contra Babilón, a través del Instagram @ContraBabilón. Tenemos Caco Contra Babilón y bueno, contrababilón.blogspot.com, contrababilón@gmail.com. Hasta la próxima, queridos compas. Show. Hola, chiquillos y chiquillas, compañeros, compañeras. Los saludo, estoy aquí en mi casa. Estoy hospitalizada. En mi casa, ustedes verán, estoy con una camilla. ¿Cómo se llaman esas camillas? De hospital. Clínica. Clínica. Y me está ayudando afortunadamente la compañera Eileen. Y ella les puede decir, les puede dar fe que el médico no me está controlando. Le dijo a él, están absolutamente prohibidas las visitas, chiquillos. No puedo recibir a nadie, lo siento muchísimo. A mí también me gustaría mucho verlos, pero yo estoy bien por el momento. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer por el momento por mí es hacer que las cosas sigan funcionando, que todo siga funcionando. Y por todos los que están sufriendo cárcel, daño ocular, daño físico, qué sé yo. Lo mejor que podemos recibir como regalo de parte de ustedes es que ustedes sigan trabajando y sigan haciendo lo que estaban haciendo antes afuera. Azul creciente azteca, cobija con tu manto, hasta América. están secando ríos, matando animales, quedando impune por el dinero, ¿sabes? Que en México desaparece gente sin respuesta, en Chile no existe el derecho a la huelga, sal a la calle y grita con orgullo, por una América libre luchemos juntos. Oye, por una América libre luchemos juntos. Oye, por una América libre. Bordeando mis montañas, sembrando odio y cosechando muerte. Las raíces vienen del vientre donde la tierra tiembla, pero lo hace con tanto dolor. Dame tu vida, sol creciente azteca, cobija con tu manto toda esta América. Que están secando ríos, matando animales, quedando impune por el dinero, ¿sabes? Que en México desaparece gente sin respuesta, que en Chile no existe el derecho a la huelga. Sal a la calle y grita con orgullo, por una América libre luchemos juntos. Oye, por una América libre luchemos juntos. Oye, por una América libre luchemos juntos. De la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.